Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Maneja tus finanzas, sé dueño de tu economía, sin necesidad de terceros. Aprende cómo invertir tu dinero en la economía descentralizada. Las criptomonedas son el futuro, y el futuro está aquí. Subite a la ola de Ocean Multiverse. Te enseñamos a hacerlo, desde novato a experto, paso a paso. Informate en ocean.uy. Como es habitual, cada pocos días aquí en Frecuencia Abierta hemos instalado el tema de la criptoeconomía y la criptomoneda, porque en definitiva tenemos mucho para aprender de algo que se viene, ineludiblemente se viene. Y hemos recorrido hasta ahora diferentes voces, pero hoy vamos a incorporar una nueva voz, ¿sí? Hoy le vamos a dar la bienvenida a Alfredo Amaya, que es empresario de software con más de 30 años de experiencia, analista de sistema, director de diferentes emprendimientos empresariales y también conferencista internacional. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, Jorge, por hacerme participar de este momento tan importante que estamos viviendo todos con respecto a este tema de la criptoeconomía. Quiero trasladarte algunas consultas que, en la medida que los días van pasando y el tema se va instalando, y no solamente en las conversaciones que podemos tener acá en Frecuencia Abierta, sino que diariamente cuando leemos las principales noticias del día, por lo general siempre aparece algo que tiene que ver con la criptoeconomía, y bueno, y por supuesto eso también le genera algunas interrogantes a nuestros oyentes, y es por eso que quiero trasladarte algunas de estas consultas. Y básicamente, en lo que tiene que ver con la actividad que ustedes están desarrollando en nuestro departamento y que anuncian aquí a través de Aspen Punta 103.5 FM, se nos ha preguntado dónde es que se realizan las reuniones explicativas por parte de ustedes sobre la criptoeconomía, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo son las reuniones, si tiene costo para la persona participar de ese tipo de actividades. Contanos un poquito. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos una organización que es a nivel internacional, que está, digamos, es un club de personas que estamos involucradas en la criptoeconomía. Nosotros tenemos un área de difusión para que, digamos, la gente entienda lo que es el mundo que ya está instalado, es decir, la criptoeconomía. Algunos piensan que es el futuro, pero ya está instalada, digamos, en todos lados, y lo que estamos viendo es la muerte del sistema económico tradicional y la regeneración de en un ecosistema nuevo, que es el sistema criptoeconómico. Eso nosotros lo tenemos organizado en un formato de club, donde lo más importante es la información. Nosotros, una área importante es la capacitación, pero lo más importante es la información. Nosotros todo lo que es capacitación lo hacemos a nivel, digamos, de reuniones web, donde se hacen actividades en general con plataformas digitales como Zoom, Discord o plataformas similares, pero también tenemos sedes, tenemos una sede acá en Portezuelo, tenemos sede en Buenos Aires y estamos evaluando para abrir en España una nueva sede. Es decir, que el club es un club de la criptoeconomía internacional que está instalado acá también. Y bueno, justamente lo que damos es la capacitación. Capacitación puede haber en muchos lugares. Y nosotros somos especialistas en finanzas. ¿Por qué somos especialistas en finanzas? Porque el 70% de la economía del mundo está en finanzas. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con una empresa de gastronomía o con cualquier otro rubro de fabricación de lo que sea, construcción, etcétera, trabaja contra el 30% de la economía del mundo. Cuando nosotros trabajamos en finanzas, trabajamos contra el 70%, donde es un mundo de extrema riqueza. Que no esté repartida es otra cosa, y hoy justamente lo que uno puede hacer es participar de eso con altos beneficios. Entonces, la capacitación es una parte, y después ir entendiendo lo que es la información, que como este mundo se está construyendo, es decir, casi toda la gente habla de Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin para nosotros es algo viejo. Entonces, nosotros no es que no invirtamos en Bitcoin, pero no es de lo más interesante realmente, ¿no? Así que, bueno, lo que llega a los periódicos en general es información vieja. Así que, bueno, nosotros nos conformamos en un club digital y con sede, y las sedes son para hacer reuniones de apoyo, soporte, consultas individuales, y bueno, tenemos una alta actividad, digamos, de los miembros que trabajan, digamos, criptoeconomía, que vienen por aquí. Obviamente que tenemos socios del club que son de México, gente de la ciudad de Colonia, de acá de Uruguay, de Durazno, etcétera, y bueno, no participan más bien digitalmente, pero ambas modalidades se operan así. Y sí, tienen una suscripción, que es una suscripción anual, y que es justamente para participar del modelo de información. Después todos los miembros son los que generan también la información. La idea es capacitarse y participar. Entonces, acá formamos una comunidad activa, una comunidad donde todos nosotros vamos a enfocarnos en generar mejor información entre todos. Entonces, tenemos una organización estructurada digitalmente para hacer todo eso. A algunos les puede parecer un poco difícil o no, pero es algo que, digamos, todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo usa un teléfono móvil, así que, digamos, aprender esto es similar. Y para participar de una reunión de manera digital, por ejemplo, ¿cómo acceden? Normalmente vía Zoom, ¿verdad? Uh-huh. Sí. De Zoom se hace y se participa de esa manera. Bien, pero ¿a través de qué? ¿De qué dirección, de qué contacto, cómo anuncian que quieren participar o que se quieren integrar? Mira, acá básicamente es así. Uno puede conectarse a través del sitio oceanocean.ui. Bien. Y ahí registrarse para que lo invitemos a las actividades. Nosotros las actividades tenemos las capacitaciones, y después las conferencias semanales, que hay una o dos, con todo lo que está pasando en el ecosistema, las cosas buenas que vienen y las oportunidades que hay. Entonces, eso se lo brindamos a todos los integrantes para que cada uno, digamos, de acuerdo a las posibilidades, evaluaciones, comprensión, etcétera, y hagan sus decisiones, ¿verdad? Acá hay, por ejemplo, integrantes que solo invierten en moneda estable, en dólares digitales, obviamente, y que, digamos, participan realmente poco, porque, digamos, colocan $100,000 y lo dejan fijo para sacar $20,000 de interés anual. Entonces, y no se preocupan de nada, digamos, y así, hasta los que, digamos, operan en los sistemas financieros, y bueno, nosotros podemos hacer las operaciones que hacen los bancos, ¿no? Los bancos, particularmente, es el negocio más rentable del mundo, por muy lejos de 1680 que sucede eso. Entonces, nosotros actualmente podemos empezar a hacer operaciones financieras, cosa que no se enseña ni en la escuela, ni en el liceo, ni en ningún lado, ni los sistemas económicos. Parte del ocultamiento que tienen todos los gobiernos de cómo funciona la economía del mundo es parte de la esclavitud que todos los ciudadanos en general tienen sobre los recursos económicos, ¿no? Casi todas las personas lo que hacen es capacitarse para vender mejor su valor hora. Entonces, ese modelo de trabajo lineal es un modelo muy explotador, lleno de impuestos y lleno de problemas por todos lados. Y la plata del mundo está en otro lado, que son las finanzas. Entonces, nosotros tenemos que despertar de este sueño de esclavitud y empezar a participar de este modelo, ¿verdad? Bien, justamente hablabas de la seguridad, y tengo una pregunta acá que refería a eso. ¿Cuál es la seguridad jurídica que este sistema le brinda a quien se incorpora? Bien, a ver, depende del país que se encuentra, las dificultades que hay. Si estuviera en Bolivia, por ejemplo, están prohibidas las criptomonedas, digamos. Y otros países, como es el caso de Uruguay, hay una regulación pendiente por hacer, así que hoy día no hay, digamos, un marco legal claro para en absoluto. Hay otros países como Portugal, El Salvador, Ucrania y un montón más, Lituania, que son totalmente favorables al mundo criptoeconomía. Así que y el mundo se va a ir reestructurando de una manera u otra. Acá el Banco Central de Uruguay dijo que la criptomoneda va a ser aceptada, que va a ser regulada y que van a demorar en hacerlo. Así que, digamos, uno puede operar de lo más tranquilo acá, que no tenés ninguna dificultad, uno invierte, saca el dinero. Los bancos no le gusta este tema porque es el fin de los bancos, ¿no? Los bancos tienen los días contados, salvo que se renueven hacia el mundo de criptomoneda. Por ejemplo, si alguien tiene 100 mil dólares en el banco, al año va a tener 99.500. Si lo tiene en criptomoneda, tiene al menos 120 mil. Si lo dejan fijo, si lo deja en interés variable, capaz que hace 140 mil. Y si invierte en criptomonedas, en proyectos de financieros y eso, puede ser que ese número se multiplique, ¿verdad? Ahora, Entonces, estamos en un momento donde los bancos están, digamos, no les gusta para nada, entonces trancan que uno puede usar la tarjeta de crédito, te trancan absolutamente todo para que sigas, digamos, bajo el sistema este que de beneficioso no tiene nada. bien, decía que todavía el Banco Central de Uruguay no ha de alguna forma regulado la utilización de este sistema, pero sin embargo, y paralelamente dijiste que el usuario la puede utilizar con total tranquilidad. ¿No Exactamente. Sí, resulta no, contradictorio? no es contradictorio porque, digo, la regulación es que el gobierno va a intentar meterte la mano en los impuestos que genere esos dividendos, ¿verdad? O cómo declararlos, o cómo te van, digamos, a estructurar tus activos. Hoy día vos no tenés que declarar si tenés un Bitcoin o no tenés un Bitcoin. No hay una reglamentación. O sea, es lo que no está regulado, ¿verdad? Todo lo nuevo no está regulado, por ende no es que sea ilegal para nada. No tiene ningún tipo de ilegalidad hacer eso. Dicho sea de paso, en Uruguay ya hay muchos movimientos, se van a instalar los primeros exchanges, que son bancos criptoeconómicos, o sea, son bancos que aceptan criptomonedas como depósito. Acá hay ya varios que están intentando sacar los permisos y están muy avanzados. Hay varios de ellos. Hay propuestas de algún político, particularmente Sartori, de querer regular la criptoeconomía. Y eso se viene, o sea, que van a intentar regular, sí. Nosotros no nos interesa que ningún gobierno nos regule. Nosotros no confiamos en los gobiernos para que cuiden nuestro dinero. Entonces, hoy día el inversor en criptomonedas puede elegir su ciudadanía, así como, por ejemplo, uno si tiene tres Bitcoin puede ser ciudadano de El Salvador con todos los derechos. Si uno tiene tanto, puede instalarse como en una empresa en Portugal, que es totalmente proclive a la criptomoneda, y entonces opera todo de allá. Es decir, que si uno tiene poco dinero, invierte, no tiene ningún problema, porque poco dinero no es problema para nadie, y si es mucho dinero, hay mil maneras de operar legalmente, estructuradamente en mercados que uno precise. Y si es una persona común y corriente, nadie te pregunta nada, porque uno compra, vende, cambia por efectivo, paga con efectivo y cosas de ese estilo, ¿verdad? Y si precisa hacer transacciones con banco, también se pueden hacer. Lo único que, claro, los bancos te van a preguntar y te van a intentar molestar, etcétera, pero es porque estamos ante el fin de los bancos, ¿no? A ver, Mucha gente. Alfredo, Sí. tengo muchas preguntas, pero me acaba de llegar una de un oyente que nos está escuchando en este momento y que me Sí. parece interesante porque va más o menos en la misma línea de lo que estás hablando. Pregunta, ¿en Uruguay hay impuestos a las ganancias en este tipo de activos? Bueno, es lo que te digo, como no está regulado, es algo que todavía no está totalmente claro. Uno podría tomarlo como un activo financiero, como si fuera un bono de bolsa, digamos. Como si fuera una acción de una empresa, digamos. ¿Y entonces hay impuestos a las ganancias? Y bueno, si uno quiere ser más papista que el Papa, entonces, bueno, uno lo toma como una ganancia en bolsa y declara impuestos. Uno podría eventualmente hacer eso. Hoy día no hay una regulación, por ende no es necesario hacerlo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, me quedan algunas... Sí. Perdón, si uno va a integrar el dinero en un banco, sí tiene que pagar el costo de entrada del dinero al país de los mercados financieros, que es bastante bajo el impuesto. Bien. No, te quería decir que se nos está terminando el tiempo y sobran las preguntas, así que seguramente te vamos a convocar de vuelta para seguir en esto, justamente, de trasladarte algunas consultas de algunos oyentes y que de alguna manera también puedan ir incorporando conocimiento para, ¿por qué no?, también poder asumir esta alternativa económica e ir ganando en confianza frente a ellos también, ¿verdad? Claro, cualquier persona que tenga inquietudes y que quiera conversar con nosotros, nos puede contactar por el sistema o por teléfono y nosotros lo recibimos con mucho gusto, conversamos, le evacuamos todas las dudas. Nosotros esto lo hacemos también con un fin de ayuda a la comunidad, ¿verdad? O sea, si bien tenemos un club y que tiene un costo, etcétera, tenemos también acá una cultura de difundir lo que es el modelo. Y bueno, cualquiera nos puede llamar al teléfono 092-136-969 y le podemos evacuar todas las preguntas que quiera o convocamos una reunión aquí. O digital, si fuese, como prefiera, y evacuamos todos los temas que haya. Alfredo Amaya, gracias por esta conversación muy amable. Un gusto. Buena jornada para ti. Frecuencia abierta.